Yo no voy a la iglesia porque ahí hay gente hipócrita y de doble moral. Así me dijo alguien una vez cuando le hablé de Cristo. ¿Y sabe lo que le dije? Bueno, te lo cuento ahora cuando comencemos. Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, mi nombre es Jacer Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal donde subimos videos semanalmente para fortalecer tu fe y responder a tus preguntas bíblicas. Así que por favor suscríbete a nuestro canal y búscanos también en el Facebook como ¿Qué dice la Biblia? Cuando esta persona me dijo estas palabras, me quedé muy triste y pensativo porque estoy seguro que también hay muchos que no asisten a una iglesia por la misma razón. Tal vez alguien hirió su corazón, oyeron de un mal testimonio de un líder que cayó en pecado, o tal vez tienen en la iglesia un familiar que dice ser cristiano, pero no da testimonio en el hogar. Y al meditar sobre esto, le respondí a esta persona las siguientes palabras: la iglesia no es un lugar para gente perfecta ni santa, sino que es un hospital para pecadores, adictos y mundanos que son imperfectos como tú y como yo, pero que deseamos cambiar a través del poder del evangelio. Estimado amigo, muchas personas van a las iglesias pensando que ahí solo se reúne gente que ya son perfectas, pero ignoran que todos los que estamos en la congregación somos imperfectos que vamos en busca de la perfección. Jesús una vez dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El evangelio de Jesucristo no es para gente perfecta, sino para pecadores que desean cambiar. Y para eso, obviamente, está el evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo es, porque cuando alguien recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo comienza a transformar a esa persona, llevándole cada día hacia la santificación total y perfecta. Pero mientras tanto, mientras que estemos en la tierra, en este cuerpo imperfecto, nosotros alguna vez vamos a fallar, alguna vez vamos a herir a alguien sin querer, y para esto necesitamos proteger nuestros corazones, necesitas proteger tu corazón. ¿Cómo puedes hacerlo? Déjame contarte una historia. Cierta vez un joven le dijo al pastor que no quería ir más a la iglesia porque habían hermanos en las sillas que eran hipócritas, no saludaban a nadie, miraban mal al pastor y hablaban mal unos de otros. El pastor le dijo: está bien, pero primero quiero que le des 3 vueltas a la iglesia por dentro. Mientras caminas, te quiero pedir que por favor sostengas este vaso lleno de agua y no permitas que se bote ni una sola gota de agua de este vaso. En pocos minutos el joven regresó con el vaso lleno de agua y le dijo: pastor, aquí cumplí, no se botó ni una sola gota de agua. Y el pastor le respondió: ven acá, y por casualidad, mientras llevabas el vaso de agua, ¿notaste a algunos hermanos chismeando, siendo hipócritas o hablando mal de los demás? El joven, pensativo, le respondió: en realidad, no me di cuenta. Estaba tan enfocado en el vaso que no se botara el agua que estaba dentro que no noté los defectos de mis hermanos. El pastor terminó diciendo: precisamente eso tienes que hacer en la iglesia. Si miras y te fijas en los defectos de los demás, simplemente vas a tropezar en el camino. Pero si pones la mirada solo en Jesús, los errores ajenos no te serán de tropiezo en tu caminar. Estimado amigo, Satanás desea desenfocarnos de nuestra meta y ponernos piedra de tropiezo usando los errores de los demás. Tal vez oíste el mal testimonio de un pastor que un día falló contra Dios. Tal vez no has tenido el mejor ejemplo en tu casa de un familiar que es cristiano, pero por favor, enfócate en Jesús. Somos humanos, podemos fallar. El mejor ejemplo no es un hombre, es Jesús. Pon tu mirada en Él, no mire los defectos de alguien. Si alguien te hirió, perdónale, levántale, anímale a seguir adelante, pero por favor, no permitas que el tropiezo de alguien, hombre, humano, pecador, te desvíe del camino, porque si Satanás lograra desviarte gracias al tropiezo de alguien, él estaría ganando y tú serías el perdedor. Por favor, anímate a buscar a Dios, anímate a poner tu mirada únicamente en Jesús, porque Él es el único que murió por ti en la cruz y el único que es perfecto. Si este video fue de bendición para ti, por favor, regala un fuerte like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien. Quiero que nos dejes abajo tus comentarios, nos cuentes tu opinión acerca de este video y tal vez alguna experiencia tuya pudieras contarnos. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Amén.